Antonioli infeccioso. Antonioli infeccioso. Pilló el bicho en la escuela. No hizo cuarentena. Y me besó en la cena. Infeccioso, no se ha vacunado, va con vacunados. No lleva mascarilla y es un salidilla. Antonio el infeccioso, me ha contagiado el virus, entrado en mi bacteria, como antes mi padre. Se la metió a mi madre. Quiere más compañía, amigos más cambiantes. Tal vez aún más fuertes. Antonio el infeccioso, ay, que será la suerte. Dentro de mi destino, Tony mi infeccioso, super contagiador, super contagiador. Ay, ay, mi Tony, si me ha pillado el bicho, o me he pillado un bicho. Ay, mi Tony, que estás pillado, bicho, que me ha pillado tu bicho, que me ha pillado tu bicho. Que estás pillado, bicho. Se me ha pillado el bicho. O me he pillado un bicho. Antonio el infeccioso, Antonio el infeccioso, Antonio el infeccioso, super contagiador, super contagiador, Antonio el infeccioso.